bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll. Bienvenidos sean a una nueva emisión de este tu programa. Esta noche tendremos, esta tarde, este día, cuando nos estés sintonizando, cuando nos descargues a través de www.sancocho.com. Pues bueno, el programa de hoy va a ser de lo más variado, tendremos de todo un poco. Comenzamos con Infernal Haze, acaban de editar una demo de lo que será, como su propio nombre indica, una demostración, una promoción de lo que esperamos pronto sea su nuevo trabajo discográfico, que se resiste a salir, pero que suena, suena. Acabas de escuchar uno de los temas que componen ese disco, Volcanic Storm, de Infernal Haze, y esperamos que pronto podamos tener lo que es ya el CD al completo con todos los temas. Por lo pronto, sacan a la venta esta promoción, este promo, de donde incluyen 5 temas que podremos escuchar en el disco que esperemos, de valga la redundancia, nos volvemos a repetir, salga muy pronto. Die. hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Quita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio es posible. Teníamos la música de Doxa, otra de las bandas que teníamos pendientes de programar aquí en Noche de Rock and Roll. Bueno, hablar un poco de Doxa. Vamos a escuchar mientras el tema de fondo para ir ambientándolo y no que quede esto tan soso como diríamos, ¿no? Bueno, pues el caso es de Doxa, es un proyecto que comienza a tomar forma a finales del año 2006 cuando Víctor Fernando de Fernández, teclados y voces, tras tener que abandonar Dark Zoom por motivos personales, resistiéndose a la idea de dejar por completo el mundo de la música, comienza a llamar a varios amigos y antiguos compañeros de otras bandas anteriores y hablarles de la posibilidad de grabar un disco, no como banda, pero al menos como proyecto discográfico. El primero en unirse al proyecto es Juan B. Rodríguez, siendo guitarra, antiguo compañero de banda. Así, poco a poco, se van uniendo una serie de músicos de distintas procedencias y estilos. En enero de 2007, Víctor conoce a Dina Nasser, voces en Madrid, quien, al hablarles del proyecto, decide unir sus esfuerzos con los demás. A partir del verano del 2007 se van poco a poco confirmando más colaboraciones e intervenciones, como la de los miembros de Desacato, Gabri y Falu, el acordeonista Rubén Medal, el vocalista Juanjo Abad, Biotech, la soprano Ani Fojaco, y muchos otros. A medida que la composición y arreglo de los temas avanzan, los participantes deciden no ceñirse a ningún estilo fijo o predeterminado, sino que, partiendo de una base metal, desarrollan sus ideas con plena libertad, prescindiendo en la medida de lo posible de las tan habituales etiquetas de la escena heavy rock. El lema del proyecto comienza a ser: si nos gusta, queda. Tienes más información en doxametal.com, algunos temas, también la posibilidad de comprar el disco, seguirlo por Twitter, Facebook, vídeos en YouTube. O sea, tienes bastante información respecto a Doxa Metal en su propia página doxametal.com. Nosotros continuamos con más música. En este caso nos llega una banda llamada Ads Fair. Vamos ya rápidamente a escucharla. Bueno, siempre y cuando quiera entrar, porque a veces los duendes radiofónicos se confabulan para que la cosa no marche. Ads Fair. Yeah. All New Millennium es un EP, una descarga gratuita que Adfair pone gratuitamente para descarga directa desde su MySpace, Adfair City. Te deletreamos lo de Adfair por si no logras descifrarlo. Adfair City. Desde ahí tienes la opción de descargarte 5 temas de su nuevo trabajo discográfico recién sacado al mercado, que lleva como título Children of the Field. Estamos hablando de Adfair y ahora vámonos con otra de las novedades que tenemos preparadas para esta noche. No tan novedad, pero sí tiene muy poco tiempo en la calle. Hablamos de una banda que su nombre es bastante paradójico: Los que mataron a Bruce Lee. Decimos que cuanto menos paradójico el nombre de esta banda de Barcelona llamada Los que mataron a Bruce Lee. Tienen disco en la calle, bueno, de hecho aquí los tienes precisamente porque tienen disco en la calle. Si no lo tuviesen, seguramente también estarían sonando en noche de rock and roll. Rock and roll, que se nos queda la palabra ahí a medio decir. Seguimos, no paramos, porque la noche de rock es el espacio de rock, el espacio musical que te ofrecemos. Es de lo más variado, como decíamos al principio del programa. Te habrás dado cuenta que a medida que vamos avanzando, desde el deep metal volcánico de Infernalhead hasta los que mataron a Bruce Lee, hemos ido increciendo. Y ahora vamos a bajar otro peldaño más. Nos quedamos con X Crude. Bueno, como siempre sigo diciendo eso de los duendecillos y todas esas cosas que se suelen decir cuando la cosa no funciona. Y es que parece ser que ahora es una de ellas. Se nos queda bloqueado lo que es la música. Así que vamos corriendo a la vez que vamos improvisando. No, ya tenemos aquí, estoy sonando en Noche de Rock and Roll. Yeah. Desde Jaén nos llegaba la música de X Crude, del último día, se llama su trabajo discográfico, No Pasa Nada. Management, pues, nos hacía llegar su música. Gustosamente, pues, evidentemente, también lo es. Noche de Rock and Roll hace eco de esta banda y de todas las que nos han ido llegando a lo largo de estos últimos meses. Caso es como también otra de las bandas que teníamos hace pues un tiempito su CD, prácticamente casi todas las que tenemos aquí se nos habían amontonado y no había forma de sacarlas, o sea que hoy será el bloque dedicado a todas esas bandas que teníamos ahí y que no habían salido. El principio, digamos, de empezar a sonar en Noche de Rock and Roll como el pistoletazo de salida, ya que a lo largo de sucesivos programas seguirá sonando aquí en Noche de Rock and Roll. Yeah. El estilo de medianoche aúna diversos elementos de la música gótica, pasajes oscuros, melancólicos, agridulces y misteriosos, acompañados de letras inquietantes y profundas, todo ello en un marco sonoro plagado de frescura, fuerza y melodías contagiosas. Precisamente el tema que escuchábamos no es tal vez el que le haga más justicia a su estilo más gótico en este disco llamado Pesadillas. No me olvidarás, a pesar de sus letras y, como bien dicen ellos, inquietantes y profundas, en lo musical tal vez no se llegan a ese tono más gótico que sí lo hacen en otras de sus temas. Vámonos ahora con un poco de rock, porque vamos llegando a la noche de rock and roll, a la noche que hace honor al nombre de este tu programa. El hueso del Policarpo, su gato con botas, es puro, purito rock. Motors. Ahora que duermen los grillos, así se llama el nuevo trabajo del Hueso del Policarpo. Ellos proceden de Mieres, Asturias, y viene siendo un proyecto en solitario que Darío Rodríguez comenzó hace allá por el año 2002, pero siempre orientado a una banda. myspace.com/elhuesodelpolicarpo, toda la información de la banda en su MySpace, al igual que también la tienes de esta banda que a continuación vamos a escuchar. Más rock and roll para una noche de rock and roll. We'll be right back. Hemos escogido el tema Simplemente Pasión, el que le da título al disco de Mala Vergüenza, precisamente por la claridad de su letra, Simplemente Pasión, y es que por eso, por la pasión, por la música, hacen rock and roll. Continuamos, vámonos con más música. Ahora nos llega el apartado, antes de que se nos vaya el tiempo, que vamos dedicando desde el pasado programa a las bandas canarias. Tenemos siempre, a pesar de que suenen o no suenen en el programa, en las novedades, siempre habrá un espacio reservado para que las bandas de las islas tengan su oportunidad. También tienen ese momento radiofónico, ese momento para sonar. Y en esta ocasión tenemos una banda de Tenerife llamada Anytime Baby. Ready for a new day. Tenerife. Sus componentes, tras haber pasado por otros muchos proyectos, deciden llevar a cabo una propuesta musical basada en el rock de los 80 y principios de los 90, influenciados por las grandes, por los grandes grupos abanderados del género, tales como Mr. B, Guns N' Roses, nuestra cuarta trayectoria. Hemos obtenido una rápida aceptación ganada a muchos cada directo, junto también casi no se me oye y lleno de, decíamos, en nuestra cuarta trayectoria hemos obtenido una rápida aceptación ganada a pulso en cada directo, fruto también del estilo fresco, divertido y lleno de energía, apto para todos los públicos. Entre los planes inmediatos está la grabación de nuestro primer disco y la confirmación definitiva de algunas fechas de conciertos en Madrid, Las Palmas y Barcelona. En la actualidad seguimos componiendo para obtener un setlist lo más completo y atractivo posible para incendiar cada directo. Hablamos de Anytime Babies, una banda de La Orotava en Tenerife. Puedes visitar su MySpace, ese portal por excelencia, a pesar de que de su decaimiento en detrimento de otros como el Facebook. Pero bueno, parece ser que MySpace sigue siendo el portal musical por excelencia. Anytime Baby Music. Ahí tienes algunos otros temas que puedes escuchar de esta banda de la isla de Tenerife. Casi 7 minutos para finalizar en Noche de Rock and Roll. Vamos a ver si nos da tiempo de seguir escuchando un poco más de rock o no. Vámonos ahora con algo de metal clásico de una de las bandas que recientemente, de los últimos CD que nos llegaba a nuestro poder. Hablamos de una banda llamada Melkar. Oh, atractivo heavy metal de la vieja escuela, de la vieja usanza de esta gente de Valladolid llamada Melkar. A pesar del CD que viene siendo del año 2009, lleva como título libre, son 10 temas, como bien decíamos, magníficos, que afianzan a Melkar como una de las mejores bandas de heavy metal. Las letras, la homogeneidad de su música, la magnífica producción de doble producción, todo el conjunto convierte a este álbum y a esta banda en algo grande. Nota curiosa, nota destacable, nota muy importante, jamendo.com. Por si no lo conocías, multitud de bandas en licencias Creative Commons, música gratuita, sin ningún tipo de derechos referente a las GAE, puesto que son bandas que dan su música en descarga gratuita y siempre con la opción de apoyarlo económicamente con lo que tú creas conveniente. Melkar en jamendo.com, tienes su disco. Y el de otras muchísimas bandas, pero esta que nos traen es Melkar. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Bueno, y vámonos ya finalizando, se nos acaba el tiempo y lo vamos a cerrar con, curiosamente, lo más nuevo de todo lo que hemos puesto hoy. Azrael, para bien o para mal, es un adelanto de su nuevo trabajo discográfico.